Una breve historia de la humanidad, sí. Y yo estoy demorándolo hace varios programas que lo quiero comentar, pero es que es un poco ingrato criticar a otras personas, seguramente bien intencionadas, como Yuval Harari, que ha escrito un libro de una enorme difusión. ¿Y qué pasa? Yuval Harari cuenta una versión de la historia que ignora la opinión de Chaplin, de Krishnamurti, de Pachadas y de Jim Butas, y la de Juan de Palafox, la de Cristóbal Colón. El tipo no se da por enterado de que la historia de la humanidad también tiene otro tipo de capítulos que el que él considera. Este es el asunto. Así que, para revisar al libro de Yuval Harari, de Animales a Dioses, alcanza con escuchar estos programas de La Bruja y después preguntarle a Yuval: che, ¿y esta parte? ¿Qué pasó? ¿Nunca la conociste? ¿Crees que no es cierta, que es un invento? ¿O te parece insignificante? No sé, alguna de las tres debe ser. ¿Seremos capaces de liberar alguna vez nuestra conducta de la herencia del pasado? Está diciendo que nuestro pasado es feo y que tenemos que desembarazarnos de nuestra herencia del pasado. Nosotros, luego de escuchar a todos estos testigos que le acabo de mencionar, nosotros decimos: no, mirá, más bien estaría bueno recuperar algunas cosas de la herencia del pasado, porque hace 7000 años vivíamos en paz durante siglos, y ahora, en forma prácticamente cotidiana, hay enfrentamientos en la mayoría de las comunidades occidentales, solapados, contenidos a veces, y si no, lanzados en una cultura hipócrita, con unas desigualdades infames. Datos que Harari parece ignorar. No sé dónde vivirá Harari. Es como si no conociera estos asuntos. La realidad es que Harari cuenta la versión de la historia de un grupito de personas. Libro preferido de, ya se lo conté la vez pasada, Washington Post, habla maravillas. The Guardian, estamos, el filósofo, llegó a la conclusión, bla, bla, bla. El libro preferido de Mark Zuckerberg, el de Facebook, Barack Obama. Es la versión de ellos, de ese grupito de poder, el mismo que legitima la desigualdad y las guerras. En las últimas horas, el presidente de Francia dice: hay que combatir por la paz. Es la versión de ellos, de ese grupito. Nosotros, en cambio, estamos del lado de Krishnamurti, Patch Adams, Chaplin y, bueno, y tantos más, y decimos: mirá, me parece que te estás contando una historia que está excluyendo muchos datos. No la estás contando completa. Es una versión de la historia de ese libro que se promueve, se publicita, se hace llegar a muchas mesas de luz, para imponer esa versión de la historia. Hoy estamos evolucionando, estamos cada vez mejor. ¿Sería bueno que dejemos el pasado atrás? Digo, no, pará, estamos cada vez peor. En algunos aspectos estamos cada vez peor. En otros estamos mejor, sí, tenemos más herramientas. Hay cosas de la ciencia que son muy útiles, muy prácticas. ¿Qué hacemos entonces? Más consumismo, más individualismo, más miedo, más hago lo que me conviene. Más patriarcado, en definitiva. Ese es el libro de Yuval Harari, en definitiva. Apunta a justificar esa ideología. Mirá, y ya termino con Harari. Es un libro interesante porque, junto con esta extrema subjetividad, junto con contar solamente la versión de la historia que beneficia al 1% de la humanidad o menos, que justifica los privilegios de ese 1%, junto con eso también cuenta verdades. ¿Sí? Como que hubo varias especies de humanos antes que, o simultáneamente con la nuestra. Bueno, o sea, como siempre ocurre la mentira, tiene unas partes que son verdad. Pero fíjate, tres revoluciones importantes conformaron el curso de la historia: la cognitiva, la agrícola y la científica. Y nosotros decimos: ¿y esto que estamos contando? ¿Esto de que aparecen de golpe las armas y antes no había? es que este señor seguramente aspira al premio Nobel que es financiado por una fábrica de armas. Barack Obama no se ha desentendido del uso de las armas, por supuesto, ni ninguno de ese grupito del 1% que hace guerras para lograr la paz. Harari ignora la aparición del patriarcado y la aparición del belicismo y la supremacía de los más fuertes en el corazón de nuestras comunidades. Ignora ese fenómeno. No existe, ¿entendés? Eso es la normalidad, esa es la especie humana, esa es la naturaleza humana, igual que Sigmund Freud. O sea que no es solamente Harari, es Freud y en buena parte son otros pensadores consagrados en Occidente. Además de Freud, pobre, le tocó a él. O sea, los grandes defensores de la cultura occidental, que eventualmente la critican, pero sin abandonar estas creencias básicas de la cultura de la rapiña, de la conquista, de la supremacía, de la fuerza y la razón por encima de lo sensible, lo femenino, lo lúdico, etc. Esta cultura, bueno, que se expresa claramente en nuestra televisión, en Netflix, en el tipo de psicología que tenemos, en el tipo de arte, incluso en la mayoría de la música, hablo de las producidas por la industria, por este 1%, precisamente, que quiere promover como única versión posible del mundo la de la conquista, la supremacía del más fuerte, la de que algunos se lo merecen más que otros, de que los recursos son escasos y hay que entonces cuidar y toda esta historia. Yuval Harari, en su libro De animales a dioses, fundamenta y justifica esta postura de este 1% del grupo más fuerte. Hoy en La Bruja estamos escuchando el testimonio de María Gimbutas, que nos viene a decir que también en Europa los grupos indígenas de hace 7.000 años habían desarrollado civilizaciones, ciudades, con miles de habitantes, donde había paz durante 1.500 años. No hay armas, no hay tumbas de señores importantes, no hay desprecio a la mujer, al contrario, la mujer tenía algunos roles de privilegio, si vos querés. Vamos a chusmear un poquito algún libro, y también seguiremos escuchando un poco más este documental, pero veamos qué dicen los libros. En la colección de libros de La Bruja de las Palabras, que tiene 43.000 libros, hemos buscado la aparición del nombre de Gimbutas, aparece en 107 libros, citada con mayor o menor volumen, la amiga de Lituania. O sea que tiene una aparición relativamente importante, no tanto como otros grandes pensadores occidentales, pero no es despreciable aparecer en 107 libros sobre 40.000. El libro de Anne Baring y Jules Cashford, discúlpeme, un libro de 1991, dos psicoanalistas junguianas del Reino Unido, se escribieron un librito de 850 páginas, El mito de la diosa. Mirá, parece que le escribieran a Yuval Harari, pobre Yuval, discúlpenos, pero nosotros queremos poner el nombre y apellido a ciertas cosas que contamos. El libro de él está por todos lados y nosotros decimos, che, ojo con ese libro, porque cuenta solamente la versión de un pequeño grupito, no cuenta la versión de todos nosotros. Hay también pecados de omisión, así que hay que sopesar lo ingrato de criticar a alguien, pero también lo ingrato de no decir lo que hay que decir. Dicen estas amigas del Reino Unido, las implicaciones que conlleva el descubrimiento de estas culturas del Neolítico, las que describe Gimbutas, todavía no han informado la forma de pensar de nuestra época. O sea, hay gente que no se enteró de esto, no está incluido este elemento, ni el de los indios americanos, ni el del antiguo egipcio, ni el de la civilización minoica, no existieron esas cosas, ¿entendés? Los tipos describen, ¿se acuerdan la vez pasada, Sigmund Freud? El humano es agresivo por naturaleza, ¿entendés? Y vos decís, no, pará, tenemos muchas comunidades humanas con testigos de mucho prestigio, Harvard, que dice, no, che, acá agresividad no vemos. Oh, oh. Usted sabe lo que significa eso. Significa que la agresividad está inculcada. ¿Entendés? No se nace con ella, se aprende. O, me temo, se enseña. Es gravísimo, ¿eh? Es gravísimo. Digo, tiene consecuencias gravísimas, porque entonces yo estoy criando mal a mis hijos. Bueno, no mal, los estoy criando agresivos. ¿Qué partes de mi accionar son los que despiertan una agresividad que en otras culturas no se despertaba? Las implicaciones que conlleva el descubrimiento de estas culturas altamente desarrolladas del Neolítico todavía no han informado la forma de pensar de nuestra época. Seguimos creyendo que la cuna de la civilización fueron la Sumeria y el Egipto de la Edad de Bronce. En la última década, el trabajo de una sola persona, se refiere a Jim Butas, ha devuelto una de estas culturas a la vida, transformando completamente nuestro entendimiento de una fase de importancia vital de la evolución humana. Lo que Heinrich Schliemann hizo por Troya y Arthur Evans por Creta, lo ha hecho Marija Jim Butas por el Neolítico, que se puso con la pala a cavar a ver qué encontraba y descubrió características del Neolítico, así como habían hecho los otros dos amigos por la Troya, que se creía que era mítica, que era de literatura nomás, ¿no? Y el tipo descubrió la famosa Troya. Y lo mismo Creta. Desenterrando los tesoros de esa civilización sorprendentemente rica y avanzada, que ella ha denominado la Vieja Europa. Repito, Vieja Europa es un término que usa Jim Butas para describir una zona y una época donde se desarrollaron estas culturas del Neolítico, estas culturas pacíficas, le decía. Su amplio estudio e interpretación de las imágenes proporcionan una visión única de las imágenes simbólicas de una cultura neolítica que floreció entre el 7000 y el 3500 a.C. En la civilización de la Vieja Europa, aquella, los asentamientos crecieron hasta convertirse en pueblos y estos en pequeñas ciudades donde vivían varios miles de personas. Ocurrió muchos miles de años antes de que nada semejante ocurriese en el resto de Europa ni el cercano Oriente y alcanzó su cúspide en el 5º milenio antes de Cristo, mirá, justo hace 7000 años. Todo tipo de habilidades como la elaboración de cerámicas y las técnicas de trabajo de la piedra y del cobre se desarrollaron y también una escritura lineal rudimentaria, con lo cual estaría aquí el origen de la escritura un poco antes de lo que se había creído allí en Sumeria. Tan avanzada estaba esta civilización neolítica que durante largo tiempo nadie supo cuán antigua era. Escuchá. En otras palabras, si una cultura se consideraba, entre comillas, avanzada, se suponía que era tardía y no antigua. O sea, los más, comillas, avanzados, suponete las esculturas más lindas, los metales mejor trabajados, se creía que eran más cercanos a nosotros. ¿Entendés? Así pensaba Sigmund Freud también, Digo, pobre Freud, ¿quién más? Levi Strauss, no sé, ¿entendés? Estaba este concepto de evolución de la cultura. La cultura balcánica, da un ejemplo, de Vinca, se había etiquetado como colonia romana o griega, o sea, de hace 2000 años nomás, porque era muy evolucionada, tenía trabajos, ¿viste? Terminaciones, que yo, mira, estos deben ser de hace poco, de hace 2000 años nomás. Hasta que la datación por carbono 14 dio fechas de hace 7000 años, no de hace 2000, ¿entendés? En esa cultura se han descubierto grandes ciudades con calles bordeadas por casas espaciosas de 2 o 3 habitaciones cada una, algunas de hasta 7000 años de antigüedad, ¿entendés? Esto rompe con la versión que se había tenido de que la civilización comenzaba con los imperios, con el egipcio o con el persa particularmente. Y hablamos de la zona de Europa, otro día tenemos que hablar de India y China y América, que tenían a su vez desarrollos no menos importantes. Pero bueno, Juan de Palafox nos acompaña en los últimos programas a hablar de América, Marija Jim Butas nos habla de los indígenas de Europa, Entonces ya tenemos dos grandes datos muy consolidados, repetidos por estas amigas del Reino Unido y por otros 100 libros. Entonces nosotros decimos, no, pará, la civilización tuvo un momento no patriarcal, no belicista, pero civilizado, ya que tanto te gusta, con ciudades y todo eso, con pintura, todo el arte, toda la cosa que tanto te gusta, pero en paz, sin guerra. No hace falta un rey para que haya sofisticación en la cultura, calle, ventiladores y música. No hace falta un rey, no hace falta guerra. Puede esto ocurrir en una sociedad igualitaria, pacífica. En un momento aparece el patriarcado, no sé si llegaremos hoy, vamos a ver lo que produce y además, muy interesante, vamos a ver cómo perdura una cierta mezcla durante unos siglos y en parte hasta el día de hoy. Cómo aparece la diosa en nuestros días. Todavía aparece la diosa y lo lúdico en Homero. O sea, hay una transición que parece ser una prueba más de que antes había habido otra cosa. Pero la historia que hemos aprendido y la religión que hemos aprendido ignora la existencia de aquella primera etapa. O sea, para que vos te des una idea, cuando termina la última civilización de estas del Neolítico pacífica, igualitaria, sin reyes, que es la civilización minoica, 1200 a.C., ese día, al día siguiente, nace Moisés. ¿Entendés? Y ahí comienza la historia que conocemos, digamos, en cuanto a lo religioso. A su vez, la Biblia se escribe varios siglos después, con lo cual hay una ignorancia, una negación, más bien, creo que es más correcto decir, porque hay fuertes rastros de que el olvido es exagerado, como en el caso de Yuval Harari, ignora la existencia del patriarcado, este movimiento de los indoeuropeos que cambian la historia allí de Europa, en el caso de Europa. Las divinidades de estos pueblos, del Neolítico, fíjate, no llevan lanzas, espadas ni relámpagos, ni se han hallado sepulturas de jefes especialmente lujosas que sugieran una organización jerárquica de la sociedad con líderes poderosos y una población sumisa. No se encuentra eso. No existen imágenes que celebren la guerra, ni siquiera que las representen. Más bien, encontramos incontables ilustraciones de la naturaleza que atestiguan el sentido que estos pueblos tenían de la belleza y de la santidad de la vida. Se tiraron estas chicas del Reino Unido. Hay que ver esto, ¿no? Que aparece de vuelta esta religiosidad. La palabra santidad está expresando ya patriarcado, a la luz de la historia. Vos no ves santidad en América, no la ves. Hay santidad cuando hay espada y pólvora, por lo menos nunca he encontrado santidad si no es en esas condiciones. El principal propósito de la vida no era, evidentemente, conquistar, saquear ni pillar. Ah, ¿no? Entonces, ¿para qué vivían? Ni tampoco la relación con lo divino era de miedo y de obediencia. Ah, mirá, qué loco. En cuanto a la relación entre mujeres y hombres en la vieja Europa, aquella del Neolítico, las pruebas arqueológicas indican que aparentemente no había una superioridad social de los hombres sobre las mujeres y que, en general, la distribución de los bienes en sus cementerios apunta a una sociedad igualitaria y claramente no patriarcal. Quisimos echar un vistazo también a estos libros para comenzar a escuchar las repercusiones, confirmaciones, socios y socias que aparecen para simpatizar con esta idea de Marija Gimbutas, ignorada por casi toda la academia de Occidente, por los canales de documentales y por todos los sistemas que utiliza el poder para impregnar a la sociedad de un sentido común patriarcal, avasallante, hipócrita, hago lo que me conviene, mejor ganar que perder, etc. Bueno, en otro momento seguimos con este libro que hemos chusmeado de Anne Baring y Jules Cashford, El mito de la diosa. Y vamos a escuchar una partecita más de datos biográficos de María Gimbutas, que hemos tomado de este documental que se llama Signs Out of Time, signo fuera de tiempo, la historia de la arqueóloga María Gimbutas. Harvard publicó la prehistoria de la Europa del Este y fue ampliamente leído y distribuido, aunque María no recibió ni reconocimiento ni dinero por ello. En realidad no había reales oportunidades para una mujer en Harvard. Una mujer podía dar una charla, investigar, pero no podía ser profesora allí. A María le es ofrecido en 1963 el puesto de profesora en la Universidad de Los Ángeles. Me enamoré de California. Se restauró mi salud y fui inmediatamente feliz allí, en la Universidad de Los Ángeles. María florecía como profesora, publicó docenas de artículos académicos y su cuarto libro, El Báltico. En 1965, publicó un monumental trabajo sobre la edad cultural del bronce en Europa Central y Oriental, que le proporcionó una reconocida fama mundial. Ella no diría, ve a la biblioteca, sino que diría, tienes que ir al campo. Aquí está ella en el campo, en 1968. Desde que comenzaba la expedición, no se movía de allí. Era una persona que se tomaba su trabajo muy en serio. Sintetizaba. Tenía un profundo conocimiento en arqueología. She spent hours and hours. Ella gastó horas y horas, cientos de horas, mirando, tocando. Observó las imágenes durante años, hasta que eventualmente una relación entre ellas comenzó a emerger. Todo es un enorme proceso. A través de estas piezas, figuras, miles y miles de artefactos, cogiéndolos, tocándolos, mirándolos, estudiando las formas, los modelos, es un lenguaje de alguna manera. Es una forma de comunicación. Por eso su sensibilidad artística era muy profunda. No era un idioma escrito. Se trataba de un lenguaje visual. El triángulo púbico, el lugar del nacimiento, del placer y de la regeneración, era el pictograma principal del lenguaje simbólico que María decodificó en su libro más controvertido, El lenguaje de la diosa. El triángulo toma forma en V o en chevron, que María halló grabado en centenares de figuras con formas de diosa pájaro. La fértil diosa gorda, la madre montaña, la madre tierra, la cerda, cuerpo templado, portal, madre e hijo, madre de los animales, la virgen original. Su forma uterina está ligada a la cabeza del toro. Los cuernos girados y hacia arriba son los símbolos de la diosa generatriz, cuyos hijos son también hombres, músicos, chamanes. María reúne todos estos símbolos en infinitas combinaciones que han manado de la mitología. Lo que yo he hecho no es descubrir a la diosa. Yo he investigado concretamente en Europa, donde la información nunca había sido descubierta, y fui feliz por tener la oportunidad de hacerlo. María presentó sus interpretaciones en muchas conferencias internacionales, pero a menudo fue duramente criticada por sus colegas, que rechazaron sus conclusiones sin comprender su método. Cualquiera que nos diga que ellos saben lo que ha ocurrido en el pasado tiene que ser cuestionado, porque nadie sabe con certeza lo que ocurrió en el pasado. En el mundo que María describió, ella desafía lo establecido oficialmente. Enseguida regresa Una locura que se hizo radio de colección.